mother writes, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, ya son las 10 de la mañana, 21 minutos, en la FM 98.5, la media mañana retro, que pregunta a nuestros clasiadictos en este 19 de junio. Les decimos, o más bien, les cuestionamos sobre esto. ¿Qué es lo más costoso que has comprado y cuánto te costó? Ya nuestros clasiadictos envían sus audios, envían también sus mensajes al 314-504-9106. Buenos días, la FM, Don Tuto, Don Pipe. Bendiciones en este viernes espectacular. Lo más caro que he comprado en este tiempo fue una máscara para taparme la nariz, la boca. Como fue un poquito narizón, me costó como 45,000 pesos. Carísima. ¿45,000 pesos una máscara o un tapabocas? Bastante, bastante costoso. Nos dice por acá Nicanor Barrera. Buenos días, jóvenes. Saludos. Caliche estaba también hablándonos sobre que está contento con su televisión Smart TV de 50 pulgadas, que le costó 1,300,000 pesos. Esto con nuestro tema. Y también, Caliche, Enrique Álvarez nos decía que lo más costoso que se compró fue unas zapatillas Adidas Alfombra hace como 30 años y a los días se la robaron. Bueno, pero no nos contó cuánto le costaron. La pregunta del día es esta: ¿qué es lo más costoso que has comprado? Puede ser ahora o puede ser hace mucho rato, ¿y cuánto te costó? Opiniones que nos mandas al 314-504-9106. Y en momentos vamos a comenzar con el top 5, top de Anne o canciones de Anne Wilson, vocalista de Heart, en la FM 98.5. Esperen que va a contestar la llamada porque yo creo que es Tuto. Ya va a contestarla. Bad Boys Blue con How I Need You en la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre. I thought I'd better phone to talk things over. After what you've done, I've got nothing to say to you. After what we've been through, you've got to give me another chance. Oh, do I? Yes, because it's me. I thought you loved me. Yes, I do.